Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos compañeros y compañeras a otra jornada más de discusión, de debate político ideológico. En este sentido, el día de hoy estaremos desarrollando el programa número 116, en el cual estaremos discutiendo, debatiendo un texto del camarada Carlos Marx, el cual se llama Miseria de la Filosofía. El mismo, bueno, fue desarrollado, escrito por compañero en el año 1847. Para eso, estará aquí la compañera Cira Pascual, la compañera Ireri, compañero Silvestre, mi persona Carlos Rodríguez, y el profesor que nos estará un poco orientando pues en la discusión del debate, el profesor Vladimir Lasso, al cual le vamos a entregar en este preciso instante el derecho de palabra, para que bueno, nos haga allí alguna contextualización y un poco cómo estaremos orientando la discusión y el debate el día de hoy. Gracias, buenas tardes. Agradecido de estar nuevamente con ustedes para conversar sobre este texto, que es realmente de una gran importancia dentro de la producción de Marx, además como tantos otros textos, ¿no?, escritos por Marx. Bien, Miseria de la Filosofía es una respuesta a un otro libro escrito por Pierre-Joseph Proudhon, que se llama Filosofía de la Miseria. Y en ese libro de Proudhon, su autor quiere hacer una crítica de la economía, tratando de buscarle, digamos, su fundamento, llevándolo desde el punto de vista de en qué consiste la categoría fundante de la economía para él, a diferencia de para Marx, que es el valor, y por otra parte, así, tratando de hacer una genealogía de las categorías, genealogía que, según nos muestra Marx en su texto, se queda un poco como a mitad de camino, porque en lugar de hacer genealogía de las categorías, lo que hace es transformar las categorías en una estructura algo así como ahistórica. Y ese es uno de los temas que nos presenta Marx cuando hace la crítica de la miseria de la filosofía. El libro está compuesto de dos capítulos básicos. Uno es, por supuesto, el capítulo primero, que se llama Un descubrimiento científico, cuyo tema es, el primer tema es oposición entre el valor de uso y el valor de cambio, luego entonces valor constituido o valor sintético, ¿no? Y después entonces hay unas aplicaciones de esto que ha descubierto y que ha expuesto. Y en el segundo capítulo, que se llama Metafísica de la Economía Política, cuya parte central se llama el método, que es precisamente a la cual nosotros nos referiremos en sus primeras partes en la sesión de hoy. Y después hay unos apéndices. Después, claro, este segundo capítulo tiene otros temas que son derivados de los anteriores, pero entonces termina así, termina ese capítulo, y después entonces, hay unos apéndices que son la correspondencia de Marx con Proudhon y sobre Proudhon. Y entonces hay una carta de Marx a Proudhon, una carta de Proudhon a Marx, una carta de Marx a Anne Hoff, y una carta de Marx a Schweitzer, que es otro, digamos, de los interlocutores interesados en la discusión sobre Proudhon, porque Proudhon era un verdadero, digamos, activista político y activista intelectual, y que escribió, digamos, con toda la intención de hacer justamente crítica de la economía, y hacer crítica de la economía significaba también insertarse en algo que es propio del siglo XIX y que se presentó con mucha agudeza en el siglo XIX y no existía en el XVIII, que era la emergencia popular. Es decir, es el siglo en que emergen los poderes del pueblo como luchas por el socialismo, posición de las clases trabajadoras como sujeto histórico, que es son algunos de los temas que construyen el siglo XIX en política. Nosotros tenemos el Manifiesto Comunista, que es un año posterior a la a este libro, a La miseria de la filosofía, y el libro de Proudhon es de 1846, un año antes, porque este libro es de 1847, La miseria de la filosofía, y recordemos que el Manifiesto Comunista es 1848, y es el primer programa realmente político de la clase obrera, de la clase trabajadora, y marca, creo yo, un quiebre pues en toda la teoría política, porque de allí en adelante, desde el Manifiesto, que ya nosotros lo tenemos de alguna manera pronunciado desde los manuscritos del 44, manuscritos de París, de Economía y Filosofía, de 1844, ya nosotros tenemos allí los temas básicos con los cuales se construye pues toda esa teoría, mediante la cual la emergencia popular adquiere formas políticas, formas programáticas, vamos a decir, estrategia para la toma del poder. Entonces, La miseria de la filosofía es realmente un texto importante porque es, uno podría decir, uno de los textos que escribe Marx y que, vamos a decir, podrían haber servido, seguramente sirvieron también como desbrozar el camino para la exposición de las ideas plenamente revolucionarias y no las ideas revolucionarias o aparentemente revolucionarias. Pues hay que recordar también que Proudhon es el fundador del anarquismo junto con Bakunin y Kropotkin, ¿no? Y entonces es realmente un teórico y un político importante, concitó una cantidad de adhesiones y de fuerzas populares que lo acompañaron. Entonces, Proudhon es un hombre realmente de buena recordación dentro de las causas mejores de la humanidad, a pesar de que, bueno, Marx aquí le hace unas críticas en algunos casos de suma dureza, pero efectivamente, bueno, nos toca a nosotros también evaluar y ver y digamos entender en qué consistieron las críticas y cómo se realizaron, ¿no? Profe, Silvestre tenía, el camarada Silvestre sí. Tenía un aporte, pero yo quería brevemente mencionar, digamos, como lo que es, lo que entiendo, y me corrige, como el marco amplio o la premisa, ¿no? Básicamente, en el texto más critica la concepción idealista de Proudhon y nos muestra que las relaciones sociales, entiendo yo, están íntimamente vinculadas a las fuerzas productivas, ¿no? También, sí. Al establecer, también nos muestra Marx que al establecer los hombres las relaciones sociales con arreglo precisamente a su producción material, estas condiciones son las que crean las ideas, ¿no? Y no al revés. Pero sería básicamente como el marco amplio bajo sí. El que estamos trabajando. Claro. No, una de mis preguntas iba en la misma dirección de Cira, ¿no? Y nos habla en la primera observación acerca de las categorías como producto, como un producto de la abstracción, como producto del movimiento de la razón pura y no como un resultado de la interacción de la realidad que construye y produce esas categorías. Nos gustaría que nos profundizara y nos diera su valoración acerca de cómo se obtienen las categorías a partir del movimiento social y no a partir del movimiento de la razón, que se da como que es como lo explica Mar en la primera observación. Ya, eso es creo yo el hueso más duro de este libro, o sea, es creo yo el centro teórico del libro, ¿no? Sí, porque es que además una de las acusaciones de Marx a Proudhon es que sigue funcionando su mente bajo las formas hegelianas de presentar la historia, y esas formas hegelianas de presentar la historia en este texto de Marx, en otros textos varía, pero en este texto de Marx y otros textos más, es el de según el cual esa presentación, según la cual, en lugar de ser la historia real, cómo es que se fue, vamos a decir, produciendo las formas sociales a partir de las relaciones de producción y de las fuerzas productivas desarrolladas y que son aquellas entre las cuales se produce la riqueza. En el caso de la crítica que hace Marx a Hegel, es porque en la fenomenología del espíritu, sobre todo, y en la ciencia de la lógica, Hegel asume la historia desde el punto de vista del espíritu, es decir, desde la cultura. Y entonces hace y parece como si fuera un movimiento que se da dentro del pensamiento, aquel que al final digamos, el pensamiento es decir, en Hegel es complejo, igual que en Marx, porque si nosotros recordamos que para Marx la materia no es el objeto material, sino la praxis sensible, entonces nosotros tenemos la categoría de praxis, que es aquella de la cual habla Marx, y que lo emparenta también desde el punto de vista, o desde ese punto de vista, con Hegel. Sin embargo, en el caso de Hegel, la praxis siempre se vuelve cultura, y la cultura es precisamente el tema desde el cual, y que es el principio y el final de la fenomenología del espíritu. Entonces, en el caso de Hegel, todas las formas reales se vuelven categorías. O sea, todas las relaciones reales, toda la historia real, se presentan, sobre todo en la fenomenología del espíritu, desde el punto de vista de categoría del espíritu. O sea, la llama figuras del espíritu. Entonces, eso significa una historia que se explica desde el punto de vista de el producto último, que son las formas culturales, en lugar de explicarla desde la vida misma, que ella misma se autoconstituye. Nosotros constituimos nuestra propia vida, hacemos nuestras propias relaciones, en esas relaciones que son posibles mediante y por obra de las fuerzas productivas que hemos desarrollado, y entonces eso constituye así como el tejido básico para hacer la historia. Y entonces el asunto es que, a diferencia de lo que hace Proudhon, que trata de explicar las categorías de la economía desde las categorías, como si ellas se pudieran entre ellas producir para producir las cosas reales, en cambio, en el caso de Marx, que tiene como una de sus tareas principales las formas sociales vueltas en categorías por la economía y por la cultura, es buscarle su origen en la vida real. Es decir, cómo es que los hombres hacen la historia, para entender cómo es que haciendo la historia producen formas culturales, entonces, por lo tanto, categorías. Entonces, en ese sentido hay una diferencia fuerte, pues. Y entonces cuando Marx critica a Proudhon, lo que critica a Proudhon es eso, que cree ser revolucionario y cree hacer una genealogía de las formas económicas, y lo que hace es seguir dentro del sistema hegeliano tal y como en ese momento lo expresa Marx, que no es siempre la misma manera que tiene Marx de valorar el sistema filosófico de Hegel. Pero mire, con respecto a este punto que usted está señalando, nos gustaría hacer lectura muy breve de dos apartados. Bueno, voy a empezar a dar lectura. Dice: pero desde el momento en que no se persigue el movimiento histórico de las relaciones de la producción, de que las categorías no son otra cosa que expresión teórica, desde el momento en que no se quiere ver que estas categorías sino ideas, ver en estas categorías sino ideas, pensamientos espontáneos independientes de las relaciones reales, tiene uno forzosamente que dar como origen de estos pensamientos el movimiento de la razón pura. Más adelante, Marx señala: los que encuentran en las categorías lógicas la substancia de todas las cosas, se imaginan haber encontrado en la fórmula lógica del movimiento el método absoluto, que no solo explica todas las cosas, sino que implica además el movimiento de las cosas. Es justamente esto de lo que usted está señalando, justamente cómo hay una contraposición entre las ideas como proyección de la historia, claro, y viceversa, ¿no? Justamente, claro. Marx lo que está diciendo es que las ideas no son originadas de la nada. No son las ideas las que generan en sí mismos, sino hay una interrelación justamente con la proyección de la realidad que genera justamente la creación de esas ideas dentro del sujeto. Básicamente sería una cuestión de énfasis, ¿no? Y el énfasis que coloca Proudhon es sobre las historias, sobre las ideas, sobre las categorías. Sin embargo, desde la perspectiva del materialismo histórico que está desarrollando a través de su producción Marx aquí, se coloca, digamos que lo dominante sería la historia y luego vienen las ideas. Pero si nos puede aportar más sobre eso. Sí, sí, yo creo que ese es el camino, pues, que estamos siguiendo. Si nosotros recordamos, la ideología alemana. En esa parte que es al comienzo de la ideología alemana, es como la segunda parte de esa primera parte que se llama historia. Entonces, Marx nos dice, bueno, para que haya historia tienen que haber, por supuesto, seres humanos que tienen necesidades, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Ahora, el primer hecho histórico, lo dice así, es la reproducción de la vida. Cuando los seres humanos comienzan a reproducir su propia vida, ahí tenemos el primer hecho histórico. Pero después entonces lo modifica, lo amplía, lo perfecciona y lo profundiza y, digamos, lo determina. Es decir, no es solamente el hecho de reproducir la propia vida, porque el hombre es el único animal que la hace de una manera programada, pero el hombre no solamente reproduce su propia vida, que sería reproducir, digamos, sus condiciones básicas de existencia, así comer, cubrirse y alojarse, sino que es que además el hombre hace algo que no hacen los animales, que es inventar necesidades. Entonces es el verdadero primer hecho histórico. Cuando los seres humanos, hace algunos milenios, empezamos a inventar necesidades. Cuando inventamos necesidades, realmente producimos un objeto que solamente lo producimos nosotros, y ese objeto es el hombre mismo. Ajá. Cuando nosotros producimos al hombre mismo, producimos entonces también las fuerzas productivas, es decir, producimos con qué producimos al hombre mismo. Y cuando nosotros producimos las fuerzas productivas, entonces sobre esas fuerzas productivas nosotros producimos además un excedente. Y produciendo el excedente, también se produce una parte de nosotros, es con el correr o de los siglos, de los milenios, una parte de nosotros que seguramente es aquella que se apropia del excedente. Y cuando nosotros nos apropiamos del excedente, otros no se apropian del excedente, y entonces se establecen relaciones sociales que producen ideas. Es decir, los que se apropian del excedente, por ejemplo, faraones, dicen ser hijos de Dios, hijos de Osiris o hijos de cualquiera de los tantos dioses, ¿no? Los sumerios hacían lo mismo y los cristianos hacen lo mismo. Es decir, aquellos que se apropian del excedente, que son los que están dentro de la estructura despótica de toda civilización dominándola, entonces ellos producen ideas con las cuales se explican a sí mismos y explican la sociedad. Ahora bien, una de esas explicaciones son explicaciones económicas. Ahora bien, entender en qué consiste la explicación económica tiene que significar ir a las formas mediante las cuales reproducimos la vida para entender de dónde brotan las ideas con las cuales nosotros pensamos la vida, la reproducción de la vida, y entonces, por lo tanto, dentro de ella, las relaciones económicas. Porque las relaciones económicas son formas, son relaciones, no tienen existencia real al lado de los objetos. Pero esas relaciones que nosotros establecemos entre nosotros son aquellas que se vuelven, por ejemplo, sistemas jurídicos y sistemas políticos, y también sistemas económicos que sustentan sistemas jurídicos y sistemas de explicaciones. Entonces, si uno toma las ideas en sí mismas y entonces uno hace algo así como hilación de ideas, uno pierde justamente la base sobre la cual las ideas se producen, que es justamente la realidad, que es cómo nosotros reproducimos nuestra vida. Ahora, el asunto es que cuando Proudhon habla de la filosofía de la miseria, después habla más de la miseria de la filosofía, los dos están hablando de lo mismo, solamente que Proudhon, como está dentro de un ambiente, de una interpretación propia, digamos, que le viene por la cultura que adquirió Proudhon, y esa interpretación propia es de la filosofía de Hegel, entonces Proudhon hace justamente y explica de una manera que está todavía, y eso es una de las cosas que le está diciendo Marx, que está todavía prisionero de los puntos de vista de Hegel, es decir, de la interpretación de la vida, de la historia, de la economía, y por eso una de las primeras cosas que se pregunta es ¿cuál es la economía de la cual está prisionero Proudhon y que es justamente el punto de vista de Hegel sobre la economía? Porque es precisamente eso. Pues Hegel no habló así directamente de economía como quien habla en un texto sobre la economía, pero Hegel es un lector de toda la economía del siglo XVIII y de comienzos del XIX, y entonces la economía que tenía Hegel en su cabeza era, sobre todo, Adam Smith, Stewart, Boisgilbert y también David Ricardo. Y entonces eso hace que los puntos de vista con los cuales Proudhon está actuando son, de alguna manera, los mismos puntos de vista de Hegel, pero desmejorados, ¿no? Porque, claro, no hay forma, digamos, de hacer una comparación entre Proudhon y Hegel. Entonces, eso es un poco lo que, no sé si responde a lo que tú estabas preguntando, ¿no? Porque el asunto tuyo es por las categorías, ¿verdad? Porque fíjate una cosa, aquí dice, que es lo que yo creo que, no sé si podía, ¿no? Dice, los economistas expresan las relaciones de la producción burguesa, la división del trabajo, el crédito, la moneda, etcétera, como categorías fijas, inmutables, eternas. Y eso todavía lo hace la economía actual, la economía neoclásica, asume el capitalismo como la forma eterna de la existencia, asume el mercado como la única forma de la conexión entre los hombres y la única forma en la cual los hombres podemos apoderarnos del producto de nuestro propio trabajo, no del propio trabajo de otro, sino del nuestro, que somos todos los seres humanos los que producimos la riqueza. Pero el capitalismo construye otro sistema, además de la producción, el del intercambio, en el cual nosotros, para apoderarnos de la riqueza que producimos, tenemos que pagar con el salario que nos han pagado y que nosotros hemos producido. Entonces, esas son formas para los pensadores de la economía eterna. Además, todos los días lo dicen. No hay otra salida que no sea el capitalismo. No hay otro sistema para nosotros apoderarnos de la riqueza que produce la sociedad que no sea el salario que nos pagan y el mercado en donde nos venden. Y no hay otra manera de producir la riqueza que tener un capitalista que compre el trabajo, y eso son relaciones. Entonces, por lo tanto, son categorías económicas. El capitalista que compra trabajo al obrero que lo vende, se establece una relación, y esa relación es una relación económica, que se vuelve una categoría económica como salario, por ejemplo. Entonces, el salario es, para el pensamiento económico actual y en el tiempo de Proudhon y demás, una categoría eterna. O sea, a nadie se le ocurría pensar en alguna manera distinta de reproducir su propia vida mediante el trabajo, sino mediante una relación salarial. El trabajador que vende su trabajo y el capitalista que se la compra. Entonces, a lo que se refiere aquí. Claro. Los economistas ven las categorías como fijas, inmutables y eternas. Eso es, ¿no? Claro. Y a propósito de esto, para algunos autores la importancia de este libro radica en que es como la primera exposición concreta y global de lo que es la visión materialista de la historia, la evolución o el transcurrir desde la lectura materialista de la historia, que dicen que es como, para algunos autores, como una primera visión en conjunto de los orígenes, del desarrollo, de las contradicciones y la caída del sistema capitalista mismo, no como una entidad eterna, sino como una entidad que está sometida a los movimientos y contradicciones de la historia y que por lo tanto tiene un fin y es caducable. Fíjate una cosa. Ajá. Yo pienso que aquí se lee eso, pero yo creo que eso no es el objeto de este libro. Aquí se lee eso, así como uno piensa, bueno, en un libro de filosofía, y estoy pensando nuevamente en la fenomenología del espíritu que tengo aquí, en ese libro se refleja la historia, pero no trata de la historia. Se refleja la historia de la filosofía, además de la historia civil, la historia, pero se refleja, está reflejada. Uno puede leerla, pero no es el tema. El tema es el pensamiento que profundiza en sí mismo para construir la historia y construir todo. Pero entonces ese todo está reflejado, pero no es el tema, es igual que aquí. Es decir, aquí uno encuentra justamente eso que tú estás diciendo, pero no es el tema. Si tú lees, y lo has leído también, sabemos todos nosotros lo que más o menos hemos estado conversando, los manuscritos del 44, los manuscritos de París, allí hay ya también una teoría general de las teorías capitalistas y cuál es el límite explicativo de las teorías del capitalismo. Y como teorías del capitalismo, son teorías globales que explican el sistema entero, ¿no? Y desde los manuscritos del 44. O sea, este es uno de las etapas. Ahora, después de esta, nosotros encontramos el que ya cité hace ratito, que es la ideología alemana, donde está realmente la primera teoría de la historia que rige, creo yo, para todo el desarrollo de Marx y Engels, además. Pues los dos. Vamos a ir a un corte. Hemos tocado ya en profundidad la primera observación y en la segunda parte comenzaremos con la segunda observación. Pero yo también tenía una pregunta que quiero dejar al aire para que tome brevemente cuando volvamos. Y es si el ataque de Marx es a Hegel o al Hegel de Proudhon. O a un aspecto o a ambos, pues, digamos, porque supongo que la perspectiva es que Proudhon vulgariza de alguna manera a Hegel, pero también hay un error de fondo en Hegel, pero creo que es algo que no me queda totalmente claro y quizás podríamos tocarlo de vuelta. Entonces estamos estudiando un texto de Marx, la sección que se llama El método de miseria de la filosofía. Cuando volvamos, continuaremos con la discusión de este importante texto. Okay. estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros y bueno, estamos tratando el texto Miseria de la Filosofía del camarada Carlos Marx. Había quedado una pregunta en el aire, profesor, un poco la vamos a retomar, y era, bueno, ¿a quién iban dirigidos los ataques, ¿no?, que se desarrollan en este texto? ¿Si era Hegel o al Hegel de Proudhon? Entonces ahí le dejamos la palabra para que usted en ese sentido clarifique. Diga algo. Sí. Bien. Claro, uno ve una parte, digamos, de lo que Marx escribe, y yo creo que eso es inevitable, al Hegel de otros hegelianos, ¿no? Es decir, la ideología alemana está dirigida sobre todo a Bruno Bauer y a Max Stirner, ¿no?, que son dos neo-hegelianos de izquierda. O sea, hay escuelas hegelianas, es decir, sí, hay dos escuelas hegelianas básicamente. O sea, después de la muerte de Hegel, el hegelianismo, en tal caso que existía, se dividió en dos interpretaciones: una interpretación conservadora y una interpretación de izquierda. Así son los hegelianos de la izquierda, ¿no? Ahora bien, la ideología alemana, que es un año posterior a este texto, está dirigido en contra de Bruno Bauer, que además era amigo, había sido amigo de Marx, y Max Stirner. Cuyo nombre no era ese, en este momento se me escapa el nombre de Stirner, pero es uno de los razonadores y de los teóricos de la, algo así como del egoísmo, o de un tipo de egoísmo, pues un egoísmo que extrae de la filosofía de Hegel, ¿no? Entonces, en ese sentido, casi todos aquellos que eran oponentes y que estaban de alguna manera dentro de los mismos canales eran hegelianos, ¿no?, de izquierda o de derecha, y entonces cuando hablaba de Stirner o de Bauer o de Proudhon, tenía que hablar del hegelianismo de cada uno de ellos, para de alguna manera separar el Hegel que Marx realmente conocía. Y yo creo, decía, yo tengo esa opinión, que si hay alguien, pero no es el único, gran hegeliano es Marx, pero en otro sentido, en sentido, digamos, porque hay dos maneras, digamos, de serlo, ¿no? O repitiendo las fórmulas, o usando como Marx usa Hegel. Uno de los primeros usos que hace Marx de Hegel es en la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel, en donde él, como hegeliano, utiliza lo que su hegelianismo de formación contra el propio Hegel, que no es lo que hacen los demás. Es decir, la primera, digamos, ataque que hace Marx a un filósofo usando su formación filosófica es contra el propio formador, que es Hegel, ¿no? Porque la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel, que es 8 años antes de este texto, que es de 1839, inmediatamente después de la tesis de grado, es usar Hegel contra Hegel. Entonces es otra cosa distinta, ¿no? Es decir, entonces a partir de allí, las críticas que hace Marx a todos sus compañeros, amigos del mundo del hegelianismo, es justamente desagregando el Hegel al cual él ha criticado y que conoce suficientemente, porque realmente es un, yo creo que es uno de los mejores conocedores, y al mismo tiempo no solamente porque lo conoce desde el punto de vista de que se sabe sus libros, sino que la crítica de la economía que hace Marx la hace desde, por lo menos parte de ellas, desde Hegel. ¿Cómo síntesis de esas tesis siguiendo el mismo Hegel? No, eso es utilizar la fórmula. Ajá. No, la hace justamente metiéndose dentro de la economía, encontrando en la economía su fundamento y reconstruyendo la economía como crítica de dos cosas: de las teorías económicas y del propio sistema capitalista. Ahora, hacer eso es realizar una operación desde fuera de la economía, y ese desde fuera es desde su conciencia filosófica crítica. Y si ustedes recuerdan, en la ideología alemana es algo así como, el subtítulo es la ideología alemana crítica de la crítica crítica. Hegel era de alguna manera el crítico de toda la cultura, porque además Hegel es el que en el siglo XIX funda la filosofía de la historia y la historia de la filosofía. O sea, ya había habido un texto original de Aristóteles en la Metafísica, en los primeros libros de la Metafísica, que hace historia de la filosofía. pero quien hace una historia de la filosofía después de lo que Hegel piensa, que es cuando la filosofía terminó, es Hegel, ¿no? Es decir, de alguna manera, la grandeza de Hegel no tiene nada que ver con la magnitud, pues, de Proudhon. Entonces, Proudhon es un hegeliano, y entonces, como hegeliano, desde el punto de vista de usar, digamos, Hegel exteriormente a los objetos de la cultura, entonces Proudhon utiliza exteriormente sobre la economía formas hegelianas. Quien realmente se mete dentro de la cultura con unas formas críticas que son hegelianas, porque de allí proviene, es Marx, y cuando lo hace ya deja de ser hegeliano y entonces hace una cosa distinta, hace crítica a la economía política y es marxista. Profe, yo creo que quizás podríamos ir a la segunda observación, que tiene que ver con la cuestión de las categorías, ¿no? Que son las categorías marxistas, pero creo que Silvestre tenía un aporte en relación a eso, tenía una cita y, bueno, y un aporte concreto. Para continuar en el debate, trajimos una cita de la segunda observación y dice: las relaciones sociales se hallan íntimamente ligadas con las fuerzas productivas. Al adquirir nuevas fuerzas productivas, los hombres mudan su sistema de producción y al mudar el modo o sistema de producción, o sea, la manera de ganarse la vida, mudan todas sus relaciones sociales. Entonces conversábamos, que nos diera para continuar este debate como una especie de interpretación o valoración acerca de estas categorías importantes como son relaciones sociales y fuerzas productivas, cómo éstas se relacionan entre ellas y cómo se determinan también a su vez entre ellas mismas, ¿no? Sí, es interesante esa pregunta porque eso lleva realmente al centro del asunto, ¿no? Es decir, al centro de la crítica de Marx, ¿no? Fíjense una cosa, cuando está hablando aquí, que tú traes esta cita, las relaciones sociales están íntimamente vinculadas a las fuerzas productivas, etcétera, al final termina diciendo: el molino movido a brazo nos da la sociedad de los señores feudales, el molino de vapor, la sociedad de los capitalistas industriales, ¿no? Ese es un poco como remate ese párrafo, ¿no? Fíjate una cosa, tu pregunta, creo yo, tu digamos, el problema que tú planteas es el asunto de las categorías, o sea, cómo las relaciones se vuelven categorías, ¿no? Algo así, ¿no? Cuando, supongo yo, y eso no hay fechas pues precisas, pero unos siglos antes de Proudhon y de Marx, en el siglo XIV, más o menos, entre el 14 y 15, cuando se empezaron, digamos, a formar relaciones sociales capitalistas de producción, los tipos estaban justamente, con dinero producían dinero, pues con dinero compraban materias primas, instrumentos de producción, entonces producían unos objetos, los vendían y después al final tenían más dinero del que tenían. Entonces, claro, esas son relaciones sociales, porque son relaciones que se establecen entre grupos de personas, ¿no? Los que tenían el dinero, aquellos a los cuales le compraban, digamos, materias primas, aquellos a los que les compraban el trabajo, que eran los múltiples, digamos, desplazados del campo que venían a las ciudades y que venían desde el final del medioevo, en el bajo medioevo, que formaron las ciudades, las que se formaron en la última parte del medioevo, que se nutrían justamente las pequeñas burgos con contingentes grandes de personas que venían del campo, y entonces eran personas que no tenían trabajo porque salían del campo a buscar trabajo en las ciudades, en los burgos que estaban ellos formando, y que todavía no había trabajo en esas ciudades, pero en cambio sí existían dueños de medios financieros y existían viejos artesanos, existían formas artesanales de producción, y todo el mundo se integró dentro de un sistema en el cual crecieron los talleres artesanales, porque los financistas, o sea, los banqueros los financiaban para producir justamente al exterior y cosas así. Total, abreviando el asunto, ahí se formaron relaciones. Eran relaciones de producción porque habían, digamos, instrumentos de producción que se estaban desarrollando, que todos provenían del medioevo, pero se estaban revolucionando las fuerzas productivas, pues se inventaban nuevas maneras de producir, y eso establecía relaciones, ¿no? Entonces ahí tenemos dos cosas: los medios de producción, que son las tecnologías para producir que existían, las materias primas en mayor cantidad que se estaban extrayendo de la tierra con nuevos métodos para extraerlas, todo eso forma un tejido social. Ese tejido social son relaciones sociales de producción y al mismo tiempo fuerzas productivas, que son el instrumental material con el cual se hace la producción. Entonces, eso tiene una vida que es la vida de la misma sociedad que produce y reproduce su vida haciendo ese tipo de cosas, produciendo mercancías, es decir, produciendo necesidades, produciendo estas mercancías para satisfacer necesidades, al mismo tiempo invirtiendo los dueños de los capitales su dinero para producir más dinero, produciendo mercancías y vendiéndolas. Entonces todo eso produce un entramado de relaciones sociales y de formas o modos de producir, o sea, son fuerzas productivas. Después entonces, en el siglo XVII y XVIII, la gente empieza a pensar. Es decir, los teóricos empiezan a tratar de entender cómo es que los ricos hacen riqueza. Porque los ricos medievales son distintos a los ricos capitalistas. Los ricos medievales tenían como riqueza sus castillos, sus aldeas, sus esclavos o sus siervos, la gente que trabajaba para ellos, y entonces la riqueza se sabía dónde provenía. Porque los siervos sabían que un tiempo trabajaban para el Señor y un tiempo para ellos. Entonces sabía que la riqueza del Señor, además de las correrías y las vagancias con, mediante las cuales ellos iban de expedición a quitarle los feudos a otros señores feudales, y quitarle las aldeas y todo eso, había otra parte que era el trabajo de los campesinos. Entonces todo el mundo sabía dónde venía esa riqueza. Pero cuando un grupo de personas que tienen dinero, es decir, que son, vienen poco de la banca el asunto, invierten su dinero comprando trabajo y comprando mercancías y produciendo objetos útiles para venderlos, y al final tienen más dinero que el que tenían antes, entonces la pregunta es, ¿de dónde sale ese exceso de dinero por encima del que tenían al principio? ¿Cómo hacen para producir dinero solamente teniendo dinero? Porque ellos no trabajaban, ¿no? Ni salían de correrías como los señores feudales, ¿no? Sino que ellos en las ciudades invertían el dinero y al año siguiente tenían más dinero. O sea, ese es uno de los enigmas desde los cuales los pensadores económicos empezaron a tratar de investigar de dónde sale el dinero en exceso que tenían los capitalistas por encima del que tenían al principio de los procesos, de los ciclos económicos. Que además no existía idea de ciclo económico, es un asunto del siglo XVIII, que la cosa fuera un sistema circular anual de transacciones y al final del año habría más dinero del que había al principio. O sea, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? Es preguntarse cuáles son las relaciones que establecen los hombres entre sí para hacer eso. ¿Me explico? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando empiezan a razonar y a producir y a investigar y a situar y a identificar formas de la sociedad, lo que están haciendo es inventando categorías económicas. La categoría de población, la categoría de clases sociales, la categoría de factores de producción. Es decir, por ejemplo, para la economía bastan tres factores: tierra, trabajo y capital. Es una cosa del siglo XVIII. Es identificar eso en el mundo de la práctica esa productiva, es un esfuerzo intelectual. Ese esfuerzo intelectual es una de las cosas que nos aparece en la primera observación cuando dice cómo se construyen las categorías. Se construyen justamente observando y al mismo tiempo sacándole el contenido al mundo real y transformándolo en pensamientos, en definiciones sobre el mundo real. Abstracción de la realidad. Exactamente, se hacen abstracciones cada vez más grandes y al final tú tienes un mundo de objetos abstractos que son las categorías, que entonces tú los conectas entre ellos, entonces tú tienes el mundo de la realidad vuelto categoría teórica. El asunto es no confundirse y no creer que después que tú tienes categorías sobre la realidad, pretender que esas categorías son las que producen la realidad. Y eso es el problema de Proudhon. Que eso es lo que él piensa que sucede. Que es la realidad la que produce las categorías. No, que es la categoría la que producen después la realidad, lo que piensa Proudhon. Por eso, que es al revés. Exacto, y que es al revés. Es que la realidad, nosotros en nuestra vida, inevitablemente los seres humanos nos relacionamos, construimos relaciones. Las relaciones tienen un asunto básico que son todas, y tienen todas una base que es reproducir nuestra vida. Porque no podemos establecer relaciones sin haber establecido relaciones previas para reproducir nuestra vida material, vivir, continuar en el mundo material y construir y seguir viviendo. Para hacer eso nosotros establecemos relaciones, y cuando establecemos esas relaciones que se vuelven estables, bueno, hay quien piensa, mira, estamos haciendo esto permanentemente así, y cuando lo estamos haciendo permanentemente así, definimos eso, y entonces definimos eso a diferencia de otros comportamientos, entonces construimos categorías. Cuando construimos un mundo suficientemente nutrido, organizado y coherente, tenemos una teoría. Cuando tenemos esa teoría, como normalmente son tan bonitas y tan bien construidas, creemos que las teorías son las que producen la realidad. Y eso es un poco lo que interpreta Proudhon, según Marx. Entonces, eso es más o menos lo que yo no sé si. Ahora bien, profe, en torno al que andamos con la discusión, un poco para profundizar el tema de las categorías. En la cuarta observación, Marx plantea que como otro de los elementos que enumera es que para Plus, en las, toda categoría económica tiene como un lado bueno y un lado malo. Se me gustaría un poco que nos explicara o que nos ejemplificara. Y él hace una ejemplificación con el tema de la esclavitud y tal vez que nos los explique para comprenderlo mejor. Es buena la esclavitud, por ejemplo, porque hay un poco de gente que vive siendo esclavo. Si no fuera esclavo se moriría, ¿no? Y entonces, claro, la cosa buena de la esclavitud es que, bueno, la gente no se muere de hambre, ¿no? Lo malo es que se vive, pero a fuerza de látigos, ¿no? Entonces, claro, Proudhon piensa que la esclavitud tiene un lado bueno y un lado malo, como todas las demás cosas de la vida, ¿no? Y entonces, por supuesto, el capitalismo también tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que hay unos tipos que viven la gran vida, ¿no? Y que además esos tipos, bueno, inventan cosas lindas para vivir y tal. Después entonces hacen yates. Esa es la vida, la parte linda de la vida, ¿no? Pero hay otros que no. Los que no son esas. Entonces yo lo decía porque, por eso, esta cita que dice aquí, al final, esta es, creo que yo, que es la carta que le escribe a Schnitzer, ¿no? A no Schweitzer, ¿no? Le dice algo así como dice, refiriéndose a Proudhon, dice, al igual que el historiador Raumer, el pequeño burgués consta de, por una parte, y por otra parte, es decir, el lado bueno y el lado malo, ¿no? Como tal, se nos aparece en sus intereses económicos y, por consiguiente, también en su política y en sus concepciones religiosas, científicas y artísticas. Así se nos aparece en su moral y en todo. Es la contradicción personificada. Y si por añadidura es, como Proudhon, una persona de ingenio, pronto aprenderá a hacer juegos de manos con sus propias contradicciones y convertirlas, según las circunstancias, en paradojas inesperadas, espectaculares, ora escandalosas, ora brillantes. El charlatanismo en la ciencia y la contemporaneización en la política son compañeros inseparables de semejante punto de vista. A tal individuo no les queda más que un acicate, la vanidad. Como a todos los vanidosos, solo les preocupa el éxito momentáneo, la sensación. Y aquí es donde se pierde indefectiblemente ese tacto moral que siempre preservó a un ruso, que es realmente un verdadero gigante, ¿no? O sea, leerse realmente el Contrato Social es realmente una aventura interesantísima, importantísima de comprensión de en qué consiste la Asamblea Popular, el poder constituyente, el poder soberano, y en qué consiste en la mente de Rousseau que eso se vuelva justamente política permanente de un Estado. Por eso Rousseau al final termina como algo que ya existía antes, que era la política norteamericana, que según Rousseau se elige cada 4 años un rey. Es decir, sustituye el rey de Francia por el rey norteamericano que está elegido por el pueblo. El rey absoluto por un rey circunstancial. Un rey circunstancial y tal, ¿no? Entonces, siguiendo entonces con lo que tú estás diciendo, ¿no? Fíjate una cosa. Aquí dice, el lado bueno y el lado malo. Cuando, es decir, si tú, el asunto no es, porque también lo sabía Proudhon, que el capitalismo, por supuesto, tiene un lado bueno y un lado malo. El asunto no consistiría en pretender que tú le quitas el lado malo y queda la parte buena del capitalismo. El asunto es entenderlo en su completitud y entonces entender en qué consiste eso para poder entonces evaluar al final, saber cómo insertarte en el ritmo de la historia y cómo aligerar los partos del capitalismo cuando para y digamos una sociedad libre. Ese sería una de las tendencias que nos aparecería en Marx y uno lo encuentra en hecho, con respecto, aquí hay un punto que parece nodal. Pareciera ser que Proudhon lo que está haciendo es hacer una categorización moral. Sí, más que científica, claro, que claro. Es justamente lo que le está criticando Marx. O sea, no queremos que nos expliques cómo se separa cada una de las relaciones sociales. Por supuesto. Si dicen lo que en realidad estamos haciendo no es particularizar la universalidad, sino hablar efectivamente de su universalidad como totalidad, y que la totalidad es lo que finalmente es lo que crea la moral, etcétera. Y que hay que entender, además, lo que hace entender. No, muy bien dicho, muy bien dicho. Efectivamente, es así. Normalmente los juicios en este caso son juicios morales. O sea, son juicios morales porque hay una cosa que uno encuentra mucho en Marx. Marx no habla nunca, en el Capital no está diciendo que la explotación sea robo, es explotación, es una cosa diferente. El capitalista no está robando en el sentido, vamos a decir, cotidiano de la palabra, no sale a robarle a nadie, todo lo contrario, es un sistema en el que él se aprovecha de una cosa muy propia de la estructura del capitalismo. Se aprovecha de que la fuerza de trabajo tiene un valor, y ese valor es lo que ella cuesta, es decir, lo que cuesta como mercancía, y lo que cuesta toda mercancía es lo que cuesta producirla y más nada. Y eso se le paga al trabajador, lo que cuesta reproducirse él como individuo, además como clase, porque además eso ya viene del siglo XVIII. El salario no es solamente el pago de lo que el obrero necesita para reproducirse él todos los días, sino que hay que contar que tiene esposa e hijo, se le morirán algunos, otros quedarán, otros los sustituyen, otros crece la población, y el capitalismo expande su sistema, o sea, se expande el sistema capitalista. Entonces, eso lo sabe la economía política del siglo XVIII. El asunto es que Marx, al igual que Adam Smith y toda la economía, entiende que la relación salario implica una doble magnitud. La magnitud primera es el valor de cambio de la fuerza de trabajo. El valor de cambio de la fuerza de trabajo es el salario, que es lo que se paga para que el obrero reproduzca su fuerza de trabajo todos los días, con todos los agregados históricos, morales, ideológicos y tal. La otra magnitud que contiene la fuerza de trabajo es que mientras reproduce el valor que se le paga, porque eso lo produce todos los días el obrero y no se lo saca del bolsillo el capitalista, sino que lo produce todos los días el obrero sigue trabajando, porque si la tecnología optimiza el uso de la fuerza de trabajo, esa optimización significa que con menos tiempo de trabajo produce la misma cantidad o más mercancías de las que producía antes. Entonces, acortando la parte de la jornada de trabajo en la que el obrero paga o produce su salario, que es lo que le pagan semanalmente, entonces se alarga, porque es plusvalor relativo, porque es la relación entre la primera parte de la jornada de trabajo en la que el obrero produce su salario y el resto de la jornada de trabajo en que sigue trabajando y sigue produciendo valor. Esa relación entre esas dos magnitudes es lo que realmente compra el capitalista. Cuando compra el capitalista eso, está en su conciencia, en la medida en que la tenga conciencia y buena conciencia sobre eso, ¿no? Puede estar diciendo, no, yo le pago a él lo que cuesta justamente su reproducción. Entonces no lo estoy robando, sino que estoy pagando a él como la mercancía que es. Y como el trabajo es una mercancía, le paga lo que cuesta producirlo. Pero este señor, después que yo le pago todo lo que él necesita para reproducirse, él sigue trabajando para mí. Y como sigue trabajando para mí, es decir, para mí no, para ellos, entonces él sigue produciendo valor, y entonces ese valor es aquello que después yo fracciono en los pagos que tengo que hacer, las amortizaciones de capital, las letras de cambio, el pago a los que me venden las materias primas y todos los y demás. Y después lo que me resta es el beneficio del capital que yo invierto nuevamente en mi capital. Entonces, lo que compra el capitalista es precisamente, cuando paga un salario, es esa doble magnitud que tiene la fuerza de trabajo, que la contiene, la ejecuta, la realiza todos los días, cada instante, lo que vale y lo que valora. Eso es realmente el centro. Y ese centro es el cálculo que se hace y que preside todos los 19 capítulos del Capital, desde el 5 hasta el 23, pero es el mismo cálculo que hace la economía neoclásica, porque ellos saben cuánto cuesta cada uno de los trabajadores y cuánto le produce. Cuando le cuesta lo mismo que le produce, ese no trabaja más en esa empresa. O sea, no entra a trabajar porque ya eso es, él se le paga para que él viva, pero no, él no produce más de aquello que se le paga para que viva. Entonces no produce beneficio del capital. Entonces, esas son categorías económicas, perdón. Bueno, sí. No. En realidad tenemos que ir cerrando y yo tenía una pregunta, digamos, para llevar el texto a nuestro contexto. En el siglo XX podríamos decir que hubo un desarrollo de un marxismo plutonista, en cierta medida, donde desaparecieron las fuerzas productivas, en algunos aportes, algunos teóricos marxistas, no todos, evidentemente. Hoy día hay algunas tendencias plutonistas, incluso yo veo que se hace nuestro proceso cuando se habla de que la meta del proceso es de que todos seamos clase media, esa podría ser una tendencia plutonista, pero en general viene en el aporte teórico o en nuestro contexto directo. ¿Ve usted alguna tendencia plutonista? Y también, antes de cerrar, mencionar que vamos a continuar con la discusión de este texto y que lo que vendrá en el próximo programa es bien interesante, porque vamos a tocar la doctrina revolucionaria de Marx, las cuestiones de la historia, etcétera. Entonces, continuamos con el estudio de este texto en un futuro programa de Escuela de Cuadros. Pero si pudiese tocar muy brevemente alguna perspectiva proudhonista, idealista que puede haber hoy día. Es difícil, ¿no? Es difícil por varias cosas, ¿no? El marxismo como teoría que para aplicarse en un proceso revolucionario, yo pienso que es más fácil estudiarla, que es bien difícil, que aplicarla, que es más difícil todavía, ¿no? ¿No, verdad? Porque, claro, la aplicación tiene que ver con que existen sistemas bancarios, existen sistemas industriales, que si uno utiliza el viejo método, que es el de Lenin, el de Fidel Castro, el de Mao Zedong, el de Kim Il-sung, entonces, claro, ahí se acaba con todo el sistema de propiedad anterior y entonces se instaura otro sistema de propiedad que puede ser, digamos, de muchas formas, ¿no? Porque inclusive en la Unión Soviética había muchas formas de propiedad y no era solamente la única propiedad, la propiedad del Estado, había propiedades de ciudades, propiedades de comunidades y cosas así. Y también en la China, en donde no existe, en ese sentido es más ortodoxo, hasta ahora han sido en Cuba y en Corea del Norte, ¿no? Ahora bien, pero en el caso nuestro nosotros estamos haciendo un tránsito. Ahora, ¿hacia dónde es el tránsito? No sé exactamente por qué, por una razón. El asunto, digamos, de llamar tránsito a una época del proceso, después que las fuerzas populares toman digamos el aparato del Estado, como ha sucedido aquí con este proceso que el MBR tomó en manos, digamos, de Chávez, el poder del Estado y tal y eso. Fíjense ustedes que nosotros tuvimos que hacer una asamblea constituyente que era el básico proyecto y al mismo tiempo promesa de Chávez, que no prometió hacer puentes, hacer calles, a reparar cosas ni nada de esto. Lo que propuso fue algo así como un nuevo Estado, un nuevo sueño, un nuevo Estado, ¿no? En ese sentido, yo recuerdo que en aquel tiempo yo escribí en algunas cosas de que me parecía que Chávez era una especie como de cartesiano, ¿no? Un cartesiano porque a partir, digamos, de una definición racional de cómo deben ser las cosas, hacerlo, ¿no? Entonces, en el fondo, todo proyecto revolucionario es un proyecto cartesiano en ese sentido. Porque justamente es transformar el mundo real a partir de un deseo o de algo. Nosotros estamos insertos en el mundo real y en su tendencia, entonces estamos como de acelerar la tendencia para que el mundo real se vuelva un mundo real sin clases. Entonces ahí es donde están todas las dificultades y todos los caminos que uno toma por aquí, puede parecer una cosa, toma por allá, puede parecer otra. Si tomas el camino recto, entonces te cae todo el mundo encima y te dice que no sé qué. Es difícil y yo pienso que eso es uno de los temas que serán tocados por nosotros, creo yo, en próximas sesiones aquí. Creo que sí. Sí, bueno, lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Invitamos a todos los compañeros y compañeras que se mantengan, pues, y que sigan siguiendo el programa, que sigan profundizando el debate político ideológico. Recuerden que si ustedes quieren hacer contactos con la producción del programa, pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros@gmail.com y pueden descargar tanto los textos como los videos que lo tienen aquí para desarrollarlo, multiplicarlo en sus comunidades, en sus lugares de trabajo, a través de la página de katiatv.org. Hasta la victoria siempre, venceremos.